Buenas noches, estás escuchando Blues on the Rocks en el 107.5 FM y esto es Irola Irratia, la radio del barrio que emite en directo para toda la galaxia. Como todos los viernes por la noche desde el barrio de Irala, emitiendo para todo Bilbao en esta hora salvaje de los viernes por la noche en Bilbao, con un montón de amigos del programa, de amigas del programa que han venido esta noche para traerte la mejor música. Oh, how dear. Así que traemos varias cositas, traemos un poco de flamenco, traemos algo de los Beatles por ahí, traemos música africana también, traemos todo un discurso que han preparado para contar esta noche, hablando un poco de la vida en general, y traemos muchas cosas para acompañarte en una hora, desde aquí hasta las 11:30 en el 107.5 FM. Y empezamos la noche con Lorenzo, que es un amigo que ha venido. Lorenzo, ¿qué tal? Buenas noches. Bien, buenas noches. ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, cuéntanos, ¿de dónde vienes tú? ¿De Bilbao? ¿Pero de qué parte de Bilbao vienes? De San Francisco. Del barrio de San Francisco. Muy bien, ¿y has preparado algo? Me parece que tienes alguna... Algo tengo por ahí. Algo tienes. ¿Qué será? Ardemos en curiosidad. La curiosidad nos come por dentro. ¿Qué nos traerá Lorenzo esta noche? Creo que tienes la idea de, no sé si me voy a atrever a decir, de cantar una canción. Sí. Bueno, ¿y qué es lo que nos vas a cantar? Pues algo flamenco. Algo flamenco, pues maestro, cuando quieras. ¡De la ruleta del cerro! Hay un hombre muy valiente que dando de beber en su caballo y afilando su machete. Quedando de ver a tu caballo y afilando su machete. Un aplauso, yo creo que un aplauso para este verso que se nos acaba de echar. Estamos aquí en los estudios de Irola Irratia con un montón de público que ha venido y un montón de buena música para ti en este viernes por la noche. Así que seguimos en esta noche de viernes y seguimos con Rauf. Rauf, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí, bien. ¿Tú? Tienes una voz estupenda para la radio, por lo que oigo. Deben estar todos los oyentes impresionados con tu voz. Yeah. Cuéntanos, ¿de dónde vienes? De Sestao, pero soy de Ghana. ¿Eres de Ghana, sí. De África? Claro. ¿Y nos traes algo de música africana, puede ser? Sí, bueno, sí. Y cuéntanos, ¿cuánto tiempo llevas en Bilbao? Cuatro años. ¿Cuatro años en Bilbao? Sí. ¿Y qué te parece esta ciudad? ¿Está bien? ¿Está mal? Bien, bien, pero temperatura no está... La temperatura sí. No es para tanto. Vale. Cuéntanos qué es lo que nos traes, porque de música de Ghana la verdad es que yo creo que es la primera vez que va a sonar algo en la Irola. No estoy muy seguro si ha sonado algo antes alguna sí, vez. Sí, bueno, vamos a escuchar una canción que me encanta mucho. Mafiki Zulu. Con Uhuru Kona de Sudáfrica, que me encanta mucho y mi madre también canta mucho esta canción, por eso cada semana quiero escuchar esta canción 5 veces. Es una canción que oyes bastante. Yeah. ¿Y de qué habla? ¿De qué habla la canción? Bueno, es un swahili. ¿Una canción en swahili? Yeah. ¿Y hablamos, es una canción de amor? ¿Es una canción...? Bueno, amor en la vida, cómo va la vida, así, ¿sabes? Una canción de amor en la vida. Vamos a ver si consigo pronunciarlo bien. Se llama Mafisolo Kona. Eso. A ver, ¿puedes decirlo tú, que tal vez lo dices mejor? Sí, Mafikisolo. Mafikisolo. Eso. Pues ahí va, para todos los oyentes y las oyentas de Irola Irratia en el 107.5 FM. Is a bit too hard. Luis L. Napoli, Tate, Giali, Funa. Qué bonita canción Swahili que nos ha traído Rauf en esta noche de viernes. Irola irratia entzuten ari zara. Auzoko irratia galaxia osorako. Eta hau Blues on the Rocks da. Ostiralero gaueko 10:30. Eta igandero arratsaldeko 3:00. Eso es, pues acabas de escuchar el horario de Blues on the Rocks en el 107.5 FM, un programa de música de la Irola, de música y de algo más que música. Tenemos con nosotros a Jessica, que ha venido esta noche a compartir con nosotros un ratito. Jessica, ¿qué tal? Bien. ¿Tu primer día en la radio? Sí. ¿Y qué tal? ¿Qué se siente al estar por fin en la radio? Pues normal, bien. ¿No te pones nerviosa por los micrófonos? No, ¿por qué? Por nada. Pues muy bien, mucho mejor no ponerse nerviosa. Cuéntanos, ¿y de dónde eres tú? Yo de aquí, de Bilbao. ¿De aquí, de Bilbao? ¿Y en qué, de qué barrio eres? De San Francisco. Del barrio de San Francisco, California, en Bilbao. Y yo sé que tú no traes una canción para poner, sino más bien querías hablar un rato y contar algunas cosas, ¿no es así? Bueno, el día a día que vivimos. ¿El día a día que vivimos en el barrio? Sí. Pues cuéntanos, ¿cómo es el día a día que vivimos en el barrio? El otro día, cuando estábamos hablando de esto, me comentabas algunas cosas de la policía y de los móviles. ¿Y cómo era eso que me decías? Nada, que... que hay, o sea, que hay policías y hay, ¿cómo se dice? Hay policías de la Ertzaintza y de la municipal que no estoy conforme con esas cosas que se hacen, porque como se suele decir, uno roba por necesidad. Pero es que la gente de ahí del barrio, por ejemplo, no es porque sea gitana ni nada, pero ahí hay mucho racismo. Y sobre todo con la policía. La policía, lo que hacen mucha gente, a la gente extranjera, lo que hacen es les paran por la cara. O sea, cuando le pasan por ahí, les cachean, les quitan, por ejemplo, su, tanto extranjeros como toxicómanos. Me refiero a drogadictos. Les paran, les quitan por las cosas que tienen encima. Y por ejemplo, si tiene una chivata de marihuana, bueno, que lo primero, que yo no soy consumidora de marihuana, ni de tabaco, ni de nada, gracias a Dios. Pero bueno, lo que hacen ellos es cogerles, les paran por la cara, les quitan las chivatas, les quitan los móviles, les piden, por ejemplo, les paran, les pegan, los tratan mal, y les quitan los móviles, y como te estaba diciendo, les quitan los móviles y se los quedan, normalmente siempre se los quedan por ellos. Y me gustaría dar mi opinión por eso, a ver por qué. Porque qué motivo ellos tienen para pa coger los móviles. Y normalmente ellos siempre también, yo no entiendo, si un policía cobra 2,000 y pico, que no se puede permitir, aunque cobre 2,000, 2,000, bueno, que tenga su sueldo, que su sueldo de un policía está muy bien, yo no entiendo por qué ellos están todo el día liberando móviles y quitando las cosas a la gente. Eso a mí me parece mal, porque yo lo he visto muchas veces, lo que tenía que hacer también a la... ¿cómo se dice? Pues, hace poco hubo una campaña de SOS Racismo por el tema de cuando la policía le para a la gente inmigrante por la calle sin las identificaciones, digamos, ¿no? Las identificaciones, sí, policiales por la calle sin motivo. Es un poco lo que tú estás diciendo, además, sí, del tema de la corrupción o los, en este caso, de quitarle los, sí, teléfonos. Sí, lo que a mí me gustaría decir también, que como a la gente de inmigración o a la gente del pueblo, del barrio, de la ciudad de Bilbao, que nos controlan, nos vigilan, también me gustaría que les vigilarían a ellos. ¿Me entiendes? Porque hay que poner un ojo en cada sitio. Claro. Yo sé que tienes más cosas que decir, pero vamos a darle un poco de espacio a Pelayo, que nos trae una canción, y luego vamos a seguir con los invitados. El Lorenzo tiene unas ganas de volver a cantar, que me mira desde el otro lado del cristal como diciendo, yo cuando canto. Pelayo, ¿qué nos traes esta noche? Gabón, Javier, buenas noches. Buenas noches. Hoy quiero hablarte del grupo más emblemático de la historia de la música pop rock. el grupo más emblemático de la historia de la música pop rock. No sé si me vas a decir cualquier. A ver qué me dices. The Beatles. Ah, los Beatles, las cucarachas. Los escarabajos. O los escarabajos, perdón. Este grupo apareció como tal a mediados de los 50. Antes de unirse, cuatro miembros estuvieron formando grupos aparte entre ellos y fueron dejando. Y como digo, los cuatro músicos ingleses, John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr, fueron los definitivos componentes del grupo. Es innecesario dar el título de sus canciones más famosas, pues son súper conocidas todas ellas. ¿Puedes ponernos, por ejemplo, Yesterday? Claro que sí, te pongo Yesterday, esa canción que habla de los ayeres. Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said yesterday, love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I something wrong, now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Estás escuchando Irala Iratia, esto es Plus on the Rocks en el 107.5 FM. Mi glory be, mi glory be. Pues estás escuchando Irala Iratia, viernes por la noche en Bilbao, con un montón de amigos, invitados del programa y público que no hablan, pero por ahí están mirando y sonriendo desde el fondo del estudio 2. Aquí en Irala Iratia, y estamos con Lorenzo, que me decía, yo quiero cantar más, que lo que he cantado es poco. Pues el micro para usted, don Lorenzo. Siéntase libre de cantar. Chie, chie, chie, tu mamá, yeah, yeah, yeah, tu mamá, yeah, yeah, yeah, tu mamá, yeah, yeah, yeah. Siempre comprándote gafas. Que siempre comprándote gafas, te matas a tropezones, que yo no sé lo que te pasa. ¡Bien, Lorenzo! ¡Bravo, bravo! Muchas gracias. Estás escuchando Blues on the Rocks en Irola Irratia 107.5 FM, el programa de los viernes a las 10:30 de la noche y los domingos a las 3 de la tarde. Así que seguimos en Blues on the Rocks en esta noche de viernes en el 107.5 FM y tenemos con nosotros a Rauf, Que te veo nervioso, ya, si ya no es la primera vez que presentas una canción, ¿por qué vamos a estar nerviosos? No, estoy bien. ¿Estás bien? Estoy así. ¿Qué más nos traes? Ah, bueno, vamos a escuchar una canción de mi país, Artubis, con Wizkid, Slow Down. Esta canción es una de las mejores en África, ¿sabes? También internacional. Pues vamos a escuchar esto. Cuéntanos un poquito la canción, ¿de qué habla? Ah, bueno. ¿Es una canción en inglés? Sí, es inglés. Claro, porque en Ghana el idioma, uno de los idiomas que se hablan es el inglés. Sí, hablamos inglés ahí. Wizkid es de Nigeria, ¿no? ¿Sabes? El Artubis es un grupo de cantantes que es de Ghana, ¿sabes? Pues son buenas. Supongo que cuando uno está lejos de su país lo echa de menos, ¿no? Sí, claro. Bueno, pues hay que echar de menos. Si no lo echas de menos, imagínate, eso sí que sería un problema. Ya, pero es normal, ¿no? Vamos a escuchar esta canción. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se titula la canción? Bueno, Slow Down. Slow Down. Yeah. Slow Down, ya, dice. Slow Down es más o menos como caer hasta abajo, ¿no? Eso. Es una canción triste, me imagino. No, no es triste. ¿No es triste? Bueno. Vamos a escucharla. Mucho mejor entonces. Vamos a ver esto que nos trae Rauf. Banana. Sexiness. See that sexy girl from Ghana. She too fine, one of a kind. I call her sexy Nana. Yeah. She kill him inside, I can't deny her. Yeah. Cupid drop the instrumental straight from Ghana. Yeah. Say I've been killing every show. I be rocking every party. All the sexy ladies pull up and do the dirty wine for me. Say I be killing every show. Every day I'm getting money. And I wanna spend it all on the girl of my dreams. And that's you, my queen. Slow down. Let me talk to you. My baby, let me talk to you. Let me talk to you, baby. Slow down. Let me talk to you. My baby, let me talk to you. Let me talk to you, baby. Slow down. Slow down. Let me talk to you. My baby, let me talk to you, baby. Slow down. Oh, yeah. Let me talk to you. My baby, let me talk to you. Let me talk to you, baby. The way she walk on thing. Make the bad man want sing. Want you feel long and a short time flame. You deserve a diamond ring. Black woman skin smooth. Where she no bleach, she no burn up. Make we take it back to the root. Tell me and you wanna roll up. I wanna make you my number one. See reality, I say I know they talk I want. Woman, if you give me your mind, down in your heart I go lie, yeah. Slow down. Let me talk. My baby, let me talk to you. Let me talk to you, baby. Slow down. Oh, yeah. Let me talk to you. My baby, let me talk to you. Let me talk to you, baby. Slow down. Slow down. Let me talk to you. My baby, let me talk to you, baby. Slow down. Oh, yeah. Let me talk to you. Baby, let me talk to you, let me talk to you, baby. Your body shape, figure eight. African girl, your figure great. Your beautiful smile, your pretty face. Your lifestyle, make me wanna date. We have kisses for breakfast, wishes for lunch. I wish I have you for supper. Better nikasa, ubekasa. Love all night till you pass out. And I pass out, and we wake up in the morning. And I'm yawning, when you calling, so I'm on it. Sex in the city, no darling. Don't be boring, you ain't an offspring. Bad girl, show me some bad things. In slow-mo Moogies, yes, you know. Tell her if she don't know. Slow down. Oh, yeah. Let me talk to you. My baby, let me talk to you, let me talk to you, baby. Hold on. Oh, yeah, yeah. Let me talk to you. My baby, let me talk to you, let me talk to you, baby. Let me talk to you. My baby, let me talk to you, baby. Hold on. Oh, yeah, yeah. Let me talk to you. My baby, let me talk to you. Let me talk to you, baby. Seguimos en esta noche de viernes después de esta estupenda canción que nos acaba de poner Rauf, y tenemos a Jessica, que nos decía, porque claro, aquí en la radio mientras suena una canción, nosotros vamos hablando, y los oyentes no nos escuchan, y decía Jessica que estaba indignada. Sí. Indignada o enfadada, no sé, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué estás indignada? Cuéntanos. Porque estamos... Acércate un poquito más al micrófono para que te pueda escuchar todo el mundo. Porque estamos en una sociedad pues un poco... de injusticias, ¿no? Por ejemplo, yo no entiendo si, por ejemplo, hago la fama esa de los políticos que ellos roban y no les pasa nada. Entonces, por ejemplo, como me siento indignada, me siento indignada por ejemplo, si un pobre, una persona que no tiene nada, no tiene dinero, no tiene nada y roba por necesidad. A esa gente se le juzga, ¿sabes? Y a un político, por ejemplo, al yerno del rey o al rey que ellos roban, a ellos no les juzgan. Y por eso yo no entiendo esa pregunta. Uh-huh. Bueno, digamos como que no es igual para todo el mundo, ¿no? Sí. A ver, porque ellos no y nosotros sí. Claro. Porque nosotros, por ejemplo, si robaríamos es por necesidad, no es por capricho. Claro. Eso a mí me gustaría preguntárselo a un juez. Pues no tenemos ningún juez en la sala, pero bueno, si alguna si vez viene escucha, alguno, se lo preguntamos. Que si nos escucha, que por favor, que dé la contestación. Pues muchas gracias, Jessica. Yo creo que luego va a haber tiempo para otra intervención y que nos sigas contando un poco. Vamos vale. A seguir adelante con esta cosa que se llama Blues on the Rocks. Hacemos radio porque soñábamos con hacerlo. Porque creemos en la libertad de expresión. Porque soñamos un mundo donde cualquiera que desee hablar, hable. Hacemos radio para decir que no. Que ya estamos hartos y para que nuestro no sea a la vez un sí se puede. Una demostración de que existe otro modo de hacer las cosas. Hacemos radio porque sabemos que hacer es el mejor modo de decir. Hacemos radio por lo mismo por lo que hacemos todo lo demás. Porque somos así. Porque nos da la gana. Por el placer de hacerlo. Porque nos gusta y porque nos divierte. Hacemos radio y no estamos solas. En cada palabra que susurramos al micrófono nos acompañan hombres y mujeres. Que se han revelado antes que nosotros, se siguen revelando hoy y seguirán en pie mañana. Desde Chiapas a Palestina, desde los campamentos del MST a la resistencia de Cúcuta. Hacemos radio porque sí, porque ¿por qué no? Porque hace tiempo ya que decidimos ir por la vida como si fuese nuestra. Claro que sí, por eso hacemos radio y por eso estamos aquí esta noche contigo y por eso vamos a seguir con una cosa, con un bluesito, porque no hay que olvidar que esto se llama Blues on the Rocks, con un blues bilbaíno que se llama Maldita Mujer. Thank you. cuando pienso que algo he perdido. Yo canto blues porque sé que ya no estás conmigo. Acabas de escuchar un blues de Platero y Tú, un blues bilbaíno, recordando un poco que hace poco ha muerto B.B. King. No sé si Platero es un buen homenaje para B.B. King, pero como sea, ahí va este blues que nos toca más cerca de Bilbao. Así que seguimos, seguimos en el 107.5 FM. You're listening to Ibola Irratia on 107.5 FM, and this is Blues on the Rocks. Y seguimos con Pelayo, Pelayo que nos trae otra canción. Cuéntanos un poco, Pelayo, ¿qué nos traes? Javier, siguiendo con The Beatles, te diré que alcanzó el número uno simultáneamente en las listas británicas y estadounidenses. Tras la publicación de Lady B, en 1970, las desavenencias en el seno de la formación acabaron con la disolución del grupo. No, que acabaron todos peleados entre ellos. Exactamente. Cada miembro se fue por salir por su parte, continuó su carrera musical en solitario, sin que fructificase ninguno de los intentos de volver a reunirse. La muerte de John Lennon en 1980, a mano de un perturbado, tuvo un gran impacto en todo el mundo y terminó con cualquier sueño de sus fans de volver a reunir a los cuatro Beatles, ¿no? Fue un poco la muerte de John Lennon, fue el final de la esperanza, de que se volviesen a juntar. Sí, los fans todavía esperaban de que podrían volver, porque se prepararon bastante jóvenes, ¿no? Pero ya la muerte de John Lennon, que en sí era el líder del grupo, pues ya terminó con toda esperanza, ¿no? La influencia de la obra de Beatles a lo largo de las décadas subsiguientes ha sido inmensa. Vamos a escuchar esta que podemos denominar como su última canción, ¿no? Y una de sus más conocidas, porque fue la última que cantaron antes de separarse, y se titula Let It Be. Let It Be, que significa algo así como déjalo ser, déjalo tranquilo, ¿no? Déjalo estar. Y así lo dejaron, porque lo dejaron así. Pues vamos a escuchar esta cosa que se llama Let It Be, de los Beatles. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom. Let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom. Let it be. Let it be. Let it be. Let it be. Let it be. Whisper words of wisdom. Let it be. And when the broken-hearted people living in the world agree, there will be an answer, let it be. For though they may be parted, there is still a chance that they will see. There will be an answer, let it be. Sound of music flowing. Acabamos de escuchar Let It Be de los Beatles, que nos traía Pelayo. Y seguimos en esta noche de viernes trayéndote la mejor música. Iba a decir charlando contigo, pero no, tú que nos escuchas, más bien somos nosotros los que charlamos. Lorenzo, que quieres seguir cantando. ¿Qué es lo que nos quieres cantar ahora? Una canción flamenca. Una canción flamenca. Pues lo dicho, maestro, cuando tú quieras. Aquí tienes los micrófonos abiertos para cantar. Eres caprichosa y tu corazón es de malvada. Tú me dejaste solo por ser una mujer mala. Y yo sufriendo en una celda sin que nadie me consolara. Pero piensa que el tiempo todo lo acaba. Y yo te decía que no me dejaras, no me abandonaras, que yo cambiaría para amarte amor toda la vida. ¡Fantástico! Eso sí que es feeling al cantar. Seguimos en esta noche de viernes con un poquito de la mejor música, Johnny Winter. Thank you. the rose. She'd come home 5 o'clock in the morning with that fist set on her clothes. These women loving each other. You know, they ain't thinking about no man. No, they're not, baby. You know, they ain't playing for no secret no more. These women play for wild over them. Estás escuchando Blues on the Rock y esto es Irola Irratia, la radio del barrio emitiendo en directo para toda la galaxia. Emitiendo en directo para toda la galaxia. Y seguimos con Rauf, que nos trae otra canción. ¿Es más música de Ghana o de dónde es esta canción que nos traes? No, también de Sudáfrica. ¿De Sudáfrica? Yeah. ¿Y cómo? Cuenta un poco, porque la verdad es que música sudafricana aquí somos unos incultos absolutos. Yeah. Bueno, este chaval está muerto en 2008. Es un cantante que también los africanos quieren mucho, ¿sabes? Se llama Lucky Dube. Tiene mucha canción, pero bueno, esta canción va para todos los madres que existen en este mundo, ¿sabes? Y también cuando escuché esta música, me echo mucho de menos de mi madre, ¿sabes? Pues. Vamos a escuchar entonces esta canción para todas las madres. Se llama Lucky Dube. La canción se llama Mama, si no estoy mal, ¿no? Eso es. Yeah. Acabamos de escuchar esta canción sudafricana que se llama Mamam. Y seguimos en esta noche de viernes porque Jessica, una de nuestras invitadas, estaba con ganas, me decías, un poco como de cerrar, de comentar un poco algo más o de despedirte. No sé qué más nos querías decir. Nos has hablado un poco de la realidad de tu barrio, de la situación un poco de la policía, de la corrupción. Creo que tenías algo preparado también sobre las mujeres, ¿no? Las mujeres gitanas, algo querías contar. Cuenta, no te va a entrar la vergüenza ahora a estas alturas. No, vergüenza no, pero bueno. ¿Qué quieres que te cuente? Pues en realidad lo que tú quieras. Pues por ejemplo, no sé. Nada que... No tengo nada que decir. ¿No quieres decir nada más? ¿Mm? Bueno, pues tenemos también a Pelayo, que tenía preparada una canción por ahí, algo de los Beatles más que querías poner. Sí, me quedaba una aquí. Esta no sé, es mucho muy menos oídas que las demás, pero bueno, es Don't Let Me Down. No sé ni siquiera si la he pronunciado bien, pero bueno, esa me refiero. Tú sabes la que te quiero decir, ¿no? Creo que te refieres a Don't Let Me Down. Exacto. Una canción de los Beatles que habla un poco como de no dejes que me caiga, no dejes que me sí, destruya, esa, que me ponga la triste. La verdad es que esta no la conozco mucho, pero bueno, vale. Don't let me down. Don't let me down. Don't let me down. Nobody ever loved me like she does. Ooh, she does. Yes, she does. And if somebody loved me like she does, yes, she does. Yes, she does. First time, don't you know it's gonna last? It's a love that lasts forever. It's a love that has no past. Don't let me down. She really done me. Ooh, she done me. She done me good. I guess nobody ever really done me. Ooh, she done me. She done me good. Don't let me down. Acabas de escuchar Don't Let Me Down de los Beatles y estamos llegando un poco al final del programa. Tenemos algo que nos está quedando pendiente y es que una de las canciones que traía preparada Lorenzo para cantar no la ha cantado todavía, así que estamos aquí dispuestos a escucharte cuando quieras, maestro. ¡Vente que te quiero verte! ¡Verdecito verde rama! ¡El barco sobre la mar! ¡Y el caballo en la montaña! ¡Verte! ¡Yo te quiero verte! ¡Sí, sí! ¡Yo te quiero verte! ¡Ya, ya! ¡Yo te quiero verte! ¡Compadre, quiero cambiar mi cuchillo por tu manta! ¡Y si yo fuera mocito! ¡Este trato lo cerramos! ¡Verte! ¡Yo te quiero verte! ¡Sí, sí! ¡Yo te quiero verte! ¡Ya, ya! ¡Yo te quiero verte! Muchas gracias. Pues vamos a ir llegando al final del programa poco a poco. Vamos a empezar a despedirnos. Pues estamos llegando al final del programa, así que buenas noches Bilbao, nos vemos el viernes que viene en el mismo sitio a la misma hora. No sé si los invitados se quieren despedir un poco de la audiencia, mandarles un hasta luego, un adiós, un muchas gracias. Ese Lorenzo. Bueno, oye, gracias, muchas gracias. Esta es una experiencia, nunca fue una radio, es mi primera vez, pues muchas gracias, me encanta. Bueno, ya sabéis que los micrófonos de Irola Irratia están abiertos y en Blues on the Rock para recibir a los invitados que sean. Así que vamos llegando al final del programa, despidiéndonos de la audiencia y esperando poder volver a contar con vosotros y con vosotras y contigo, Jessica. Gracias. Otra vez, ¿te ha gustado la idea de participar en la radio? La primera vez que hablo, pero bueno, me ha gustado y espero que se escuche. Bueno, muchísimas gracias. Dale, pues nada, Javier, pues nada, me he agradecido porque me hayas traído otra vez y ya sabes que estoy dispuesto para cuando quieras. See you.